En este día del mes de María contemplamos el continuo crecimiento en gracia de la Virgen María. Como venimos diciendo a lo largo de estos días, Dios le dio la edad a su misión de ser la Madre de Dios, gracias y prerrogativas singulares a la Virgen, que no se le ha dado ninguna criatura, ya que ella tenía una misión especial y Dios da la gracia para que cada uno desarrolle plenamente su vocación y su misión en este mundo, distinta para cada uno de nosotros. Bueno, la Virgen tuvo una misión totalmente singular, que es la de ser la Madre de Dios, la Madre de Jesús. Y por eso fue preservada del pecado original, cosa que vamos a festejar el 8 de diciembre, si Dios quiere, y de los pecados personales que cometemos a lo largo de nuestra vida. De todas esas miserias fue preservada la Virgen, hecho que decíamos está simbolizado en las imágenes de la Virgen pisando la cabeza de la serpiente. El aspecto negativo entonces sería que la Virgen es inmaculada, que no tiene pecado. El aspecto positivo de esa misma verdad es que la Virgen es llena de gracia, como la saluda el ángel allí en la Anunciación. Ave María, gracia plena, plena de gracia, llena de gracia. Y justamente lo que está lleno no se puede llenar con otra cosa, no hay lugar para otra cosa. Y la gracia es lo que más se contrapone al pecado, por eso justamente que no haya tenido pecado la Virgen significa que es llena de gracia, y viceversa, ¿no? Que sea llena de gracia significa que no tuvo ninguna mancha de pecado. Esa gracia la podemos considerar sea como la presencia misma de Dios, Dios mismo, una gracia con mayúscula, la gracia increada, que es Dios mismo, presente en la Virgen de un modo particular, a través de las tres personas de la Trinidad, o sea que le entendamos la gracia como es en nosotros, como es la participación de la naturaleza divina, como el leño participa del fuego. Así la Virgen entonces tuvo esa plenitud de gracia, en la cual en ese jardín van a florecer, como veremos después a lo largo de estos días, todas las flores que son las virtudes. Y en el jardín de la Virgen no había, como en el nuestro, ¿no?, que en nuestros jardines tenemos que estar arrancando los yuyos, porque Dios por tres se nos crecen los yuyos, y cuando acordamos se nos crece hasta un cardo si se descuidan y hay que irlo arrancando. En la Virgen no había yuyos ni cardos, había flores nada más. Había espinas también, porque tuvo que padecer el dolor, pero solo había gracia de Dios. Entonces el jardín de la Virgen es un jardín sin ningún tipo de yuyo, por decir así, o el cielo de la Virgen es como un sol espléndido sin ninguna nube. Y tal es así esto, y tal es la plenitud de la gracia de la Virgen, que la Virgen no solo tuvo la gracia para sí, sino que también fue medianera, como le rezamos también, mediadora de todas las gracias. Es decir, que a través de la Virgen, como una mediación, nos viene la gracia de Cristo. Porque la gracia que tuvo la Virgen es la gracia, de Jesús. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia justamente de que de su maternidad sea ejercida como lo ha hecho a lo largo de la historia, consiguiéndonos de su Hijo Jesús las gracias necesarias para que nosotros también podamos cumplir cada uno con su misión, como Dios quiere.